FM 95.5. Savia que sube y nutre mi esencia desde la raíz hasta la sombra, que cuida y abraza la herida abierta hasta que cierre con el agua que cae y moja tarabaya al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán conmigo todas ellas. Tenemos la voz, que no estamos solas, que no, que sobre la huella abrimos nuestro propio camino al sol. Sombra que cuida y abraza la herida abierta hasta que si moja tarabaña al sol. Florecerá mi voz en primavera, esqueje de las áfonas de la libertad, resonarán Buenos días, Valle Tras la Sierra, acá arrancando este viernes, último día de la semana. Se nos fue Florencia. ¿Qué dice usted? Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, no sé qué semana es, ¿qué número de semanas tenemos 16, de queje? Cuarta semana. Cuarta semana de queje. 16 de octubre. ¿Se festejan los cumpleaños? ¿Los cumplemeses? Yo los festejaría, sí, siempre hay buenos festejar. Porque es viernes, hay que buscar motivos para festejar, que siempre están sobrando igual, ¿no? Pero bien. Sí, sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo se levanta hoy? Bien, sigue todo mojado. Eso me hace un poco bien. De hecho, pensé que había llovido anoche, pero no. Fue una falsa alarma. Sigue todo mojado, estábamos muy bien. Arrancando este viernes de esqueje, llega el fin de semana, que mucho no entera, ¿vio? Porque en época de pandemia no se entiende. No. Mucho... Ni se entera. Nosotros porque estamos acá y decimos, no, ¿cuándo llega? Sí, claro, es verdad. Pero hay mucha gente que ya entró en ritmo, ¿eh? Atención. Bueno, cuénteme usted qué sabe ahí todo lo que hay en este viernes esquejiano, como dice usted. Bueno, tenemos un montón de cosas. Acabamos de lanzar una consigna para arrancar, porque vio que hace días, yo no sé si usted vio, hay como un fantasma de Sarmiento dando vueltas. No lo puedo creer. Qué bueno que lo trae a la mesa. Sí. Porque yo el otro día iba en la moto. Sí. Y lo vio. Lo vino de frente, dije, nah. Yo todavía dudo. No me podía hacer con los dedos en los ojos, así como cuando uno cree que está soñando. Dije, no puedes, porque iba manejando la moto, sí, no podía soltarla. Sí, sí. Eso no es un Sarmiento. ¡Pum! Me pasó por al lado. ¿Y qué conclusión sacó? ¿Era o no lo era? Era, pero iba con la luz. Sí, porque después lo comenté con un vecino y me dijo, yo también vi uno, pero ¿sabés qué? Creo que están probando los frenos. Con las luces apagadas, Pérez. Usted dijo con las luces apagadas. Me acabo de dar cuenta. Es una fantasmia. No, habría que preguntarle a la caminera. No, pero es verdad, es verdad. Bueno, hay versiones. Yo no puedo afirmar que era un Sarmiento. O sea, me pasó que también fue como, ¡fium! Y fue. ¿Esto qué es? ¿Esto es, primero, transporte público o no? Yo me había olvidado lo que era. Bueno. Fue como medio un flashback tuve cuando lo vi. ¡No, qué flash! Yo propongo que abrimos acá también a la audiencia, que sea el tempranero que ya se haya levantado, a sacarnos de la duda, ¿no? Si esto se trata de una fantasmeada o si efectivamente hay ya Sarmientos dando vuelta por el valle. También, esto, ¿no? Nos levantamos, vimos que aumentó la nafta, que seguimos hace 7 meses. Sí, no, otra vez en un solo mes. ¿Cuánto sale un litro de nafta ahora? Hoy, mire, yo no quiero ni saberlo siquiera. Yo voy, intento cargar la nafta en la moto y menos así, bueno, mal que sigo. Tengo moto. Pero para que se dé una idea, está subiendo el 3. Yo fui a cargar antes de ayer y había... Salía como 64 pesos, creo, ¿no? 67, no me acuerdo. No, terrible. Bueno, la cuestión es que nosotros traemos una consigna vinculada al transporte acá en el Valle de Tras la Sierra. Traemos un sorteo también. ¿Qué sorteamos? Traemos un sorteo de una miel chai de Ayurveda, Córdoba. No, ¿qué nivel? No sabe lo que es eso. Bueno, ¿qué nivel? Es un frasquito que viene con una mezcla de... miel, canela, cardamomo, todas esas cosas raras que a mí me gustan. Qué mierda. No, está muy bien. Qué bueno. Escúchame una cosa. Yo quiero saber cómo... ¿Se lo puedo poner arriba de una tostada? ¿Ponele o qué? No, Florencia. No, ¿cómo lo va a poner arriba de una tostada? No, de verdad pregunto. ¿A un té, entonces? Es a un té. Usted le saca una cucharita al frasco, viene con las indicaciones de cómo hacerlo. Ahí va. A servir el agua, pone una cucharadita y es una miel muy energizante que se consigue en los locales de Humano. Ahí va. Sobre todo en el de... Bueno, no sé si en todos los locales, pero en Villa de las Rosas seguro hay. Ahí va. Así que pueden participar del sorteo por esta miel chai. Ajá, me encanta. Me encanta pronunciar chai. Sí, veo que lo hiciste todo el tiempo. Chai. Me encanta. Esta miel chai se puede conseguir en Villa de las Rosas y sí nos tienen que responder una consigna. O sea, si dicen, hola chicas, la radio está re buena, buen fin de, no estás participando. Tienen que responder a la consigna. Es que después entra la gente diciendo, yo no participé en realidad, pero gané el premio. Sí. Y como, no, ¿qué estamos haciendo? Es verdad. Así que entonces, participen del sorteo respondiendo a la consigna de. ¿Cómo es tu vida sin transporte público en el Valle de Tras la Sierra? ¿Puedo sumar otra pregunta a la Puedes consigna? Puedes sumar las que quiera. Quiero saber si alguien más de las personas que está escuchando vio un Sarmiento en los últimos días por la ruta del Valle de Tras la Sierra. Esa pregunta también participa. Bien. Así bien. Que todo lo que tenga que ver con transporte público en el Valle de Tras la Sierra, automáticamente están participando de este sorteo por una miel chai en este viernes. Yo quiero mandarle un saludo especial a un amigo que tengo, ¿sí? Que se llama Diego, que nos escribía antes de que arranque Esqueje, porque a él le encanta, pero le encanta cuando la operadora interviene y pone la música, y no le importa lo que hay, y entra con una patada rompiendo todo. Ajá. Y pone la música que ella quiere. Así que le mandamos un saludo a Diego, que le encanta que hagamos eso. Le mandamos un beso al Diego. Entonces, acá, mire, o sea... Me preguntan, que la misma pregunta que yo me hacía hace un rato, esto sí es fantasma, no es fantasma, que después de 7 meses ver algo grande ahí que no sea un camión y que tenga algún parecido con transporte público. Acá el Gus Galdiano dice, transporte público, ¿qué es eso? ¿El chino lo tiene? ¿Se pregunta? Otra cosa que nunca hablamos y que lo traigo a colación porque me parece un buen momento. A es ver. La cantidad de camiones que hubo en los últimos... mes y medio, dos. ¿Usted es consciente de lo que yo estoy diciendo? ¿Cómo? La cantidad de camiones que hay sobre muchísimos. La ruta. Muchísimos. Pero cuando yo digo muchísimos, es uno, tac, tac, tac, uno trae el otro. Sí. Yo también los he visto. Tiene que ver con el paso por San Luis, como está cerrado el paso por San Luis, creo que dan la vuelta por acá. ¿En serio? Entendido. Que tiene que ver con eso, sí. Yo pensé que trabajaban para Pablo Emilio Escobar. Exacto. Bueno, tenemos... ya otro mensaje, y yo todavía no abrí las vías de comunicación telefónica. Imagínate. No nos presentamos, creo, tampoco. No, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Débora Ceruti acá. Acá, Florencia, estás escuchando Esqueje por la 88.5, la radio comunitaria de Los Hornillos, El Grito. Estamos juntas hasta las 11 de la mañana. Así ¿quién es. Nos escribe? Nos escribe Martín. Martín dice: buenos días, Débora y Floripa. En estos meses sin bondi, caminé más que Kung Fu, pero bueno, con un hermoso paisaje. ¿Quién es Martín? ¿Quién es Martín? ¿El que está atrás mío? Qué manera de caminar, ¿eh? 15, 57, 61, 73. Más vale que venga el bondi antes de que nos peguen los 40 grados. Que igual los 40 grados son pasado mañana. Uh-huh. Pero digo. Domingo anunciaba la chica del clima, sí, ayer. Sí. Ah, la tengo la chica del clima acá también, si usted quiere. ¿Tiene la chica del clima ya? Sí. No, ¿sí? No la pude traer hoy. La pude traer ayer. Descubrí que solo la puedo traer cuando llueve. Es como un patrón que se va a repetir. Ojalá que llueva. Tanta... Vio todos los saludos que recibió la chica del clima, ¿no? Creo que es furor. Furor. Creo que me tengo que ir y darle el lugar a ella. No, usted no se va a ningún lado, yo no la dejo. Yo creo que sí. No, por favor. ¿Quiere que le comparte el clima para los próximos días? Ya que me gustaría mucho, sí. Bueno, a ver, espéreme un segundo. Esto no fue filtrado, ¿eh? Yo confío en la chica del clima como quien confía en una nena. Buenos días para todes. Qué hermoso viernes que tenemos hoy. Con 33 grados de máxima y 18 de mínima. El finde, hermosísimo también. Eso sí, si podés tomarte el tiempo para meter las patitas, las rodillas, la cadera, el pechito, los brazos y hasta la cabeza en una agüita. Porque habrá 35 grados de máxima y sigue subiendo. Marta, prepara la canasta que sí o sí nos vamos al río. El domingo, 39 grados. Hagamos un plan. Organicémonos y en varios autos copemos todos los puntos hermosos que tiene este valle. Por suerte, el lunes baja la temperatura y parece que esto trae agüita, mucha agüita. Ojalá que no se vaya, que no se evapore. 26 grados de máxima el lunes y una mínima de 15. Por las dudas, guardemos los autos bajo techo y disfrutemos de la agüita que seguramente se viene. Informó la chica del clima que hoy está sin internet, pero con una musicalización de lujo. Para esqueje en la 88.5. Subime. Da, da, da, da. Cada vez más delirante. Gracias, chica del clima. Gracias por... Yo voy a preparar la canasta. Claramente, ¿sí, no? Voy a preparar la canasta. Le voy a poner un poco de turrón de Quaker. No, Dios. Así que no sé si usted quiere venir conmigo. Sí, ya. Vamos, chao. Va. Bueno, 1557-6173, comunicación telefónica con nosotras para responder esta consigna que hemos lanzado al éter de Radio El Grito. Y, bueno, en realidad el éter del Valle Tras la Sierra, podríamos decir mejor. Y, bueno, tenemos muchas cosas hoy, así que yo le propongo que arrancar. Le metamos pata. Tenemos nuestra columnista Pipo, que nos trae música, historias. Nos tenemos también la columna del Centro de Estudiantes. ¿Sí? En este caso va a ser de Nono, de la localidad de Nono, del Centro de Estudiantes de Nono. Y tenemos también ahí un par de llamadas telefónicas que nos salimos un poco de la provincia de Córdoba porque... Me encanta. Quiero contarle, le voy a dar el titular nomás. Venga. ¿Se acuerda Monsanto este nombre? ¿Se acuerda también glifosato? ¿Se acuerda también soja transgénica? ¿Cómo olvidarla? Sí. Bueno, hoy tengo que decirle que en nuestros panes de cada día... No hay más, somos libres. Soberanía alimentaria. No, son sequías. Comida orgánica. Lejos. Lejos. ¿Qué? Bueno, todo lo contrario, Florencia, tengo que decirle. Van a poner... Transgénicos. ¿Dónde falta poner en el trigo? Mándala. Usted puede creer. Sí, puedo. HB4, no es HBO, es HB4, el nombre que le están poniendo esto. Así que en breve nomás vamos a estar en comunicación telefónica con Frank, ahí que nos va a estar contando un poquito acerca de qué consiste este nuevo trigo transgénico. Vale, bueno, yo la quiero arrancar con una canción que se llama Llévame en un beso. Es Pâté de Foie. Llévame. Con Lila Downs.

Si hay una manera de rescatarnos, de que somos un montón. Si hay una manera de vincularnos sin perder el corazón ni la cabeza. Si hay una manera de romper todo lo que nos deja crecer. Si hay una manera, si hay algún modo de dejar de obedecer, vamos a buscarlo donde no se ve. Nuestra mente en llamas arde y va a prender. Fuego a todo lo que no nos deja ser. Fuego a todo lo que no nos deja ser. Fuego a todo lo que no. Esqueje, para el Valle de Tras la Sierra, por la 88.5. Haciendo audible la buena cosecha. Fuego a todo lo que no nos deja hacer, dice ahí la canción de Bifo que sonaba recién. Y hoy lo podemos decir más tranquila también después de esta lluvia, ¿no? Ahora que llovió, sí, ¿no? Más pende foto. Bueno, ahí tenemos mensajes, Florencia. Que a ver, gente que se ha comunicado con nosotras al 1557 61 73, respondiendo a esta consigna que hemos lanzado al éter cuando arrancábamos el programa, que tiene que ver con reflexionar, pensar cómo era. ¿Cómo es nuestra vida acá en el Valle de Tras la Sierra? ¿Cómo era también? ¿Cómo era también, puede ser? Sin transporte público. Recordemos que acá en el Valle de Tras la Sierra hace 7 meses que no hay transporte público. O sea, la gente viene inventando millones de maneras de moverse de un lugar a otro. Que no sería tan... O sea, siempre es grave, pero digo, en cualquier otro momento, cuando se te va el bondi y no llega, pum, al horario no te da, te haces un dedo. Uh-huh. Pero estamos en una pandemia. Estamos en una pandemia, y no se puede hacer dedo, porque ahora está un poco más relajado, póngale. Pero no se puede hacer dedo, porque no te suben. Aunque uh-huh. tengas barbijo, te estés rociando en alcohol en gel, la gente en general casi que no te sube. No. Entonces, es todo más complicado de lo que es. Muy, muy, muy. Y además eso, para dimensionar, ¿no? Quienes escuchan por fuera del Valle de Tras la Sierra, para ir a un cajero automático, por ejemplo, tenés que trasladarte por la ruta kilómetros. Entonces, nos gustaría que nos cuenten justamente eso. ¿Cómo ha sido la vida sin transporte público durante estos meses? ¿Cómo la han resuelto también, no? ¿Cuáles han sido las alternativas? No se olviden de mi pregunta de que si alguien últimamente, en el día de ayer, anteayer, uh-huh. Vio un Sarmiento en la ruta, como yo. Porque claro. Yo lo vi. Yo no estoy tan loca, estoy un poco chiflada. Pero yo ese Sarmiento lo vi. Existió, me pasó. O sea, además sin luces lo vio. Eso es un dato trascendental casi. Me quedé pensando un poco en eso. La camina no lo frenó. Capaz que no le andaban las luces. Capaz que era un fantasma. Capaz que lo vio autónoma. Ay, no necesito que alguien me apoye en esto, por favor. Tenemos para sortear una miel chai de Ayurveda Córdoba. Estas mieles exquisitas que están una mezcla. Yo sé que a usted no sé si le va a gustar tanto, porque tiene canela, tiene cardamomo. Ay, se me cayó. Tiene jengibre. Y blech. Se pueden encontrar en el local de Humanos de Villa de las Rosas. ¿Miel así qué? Que, miel chai. Yo tengo una pregunta. Pregúnteme. Pregunta ignorante, ¿eh? Y capaz que alguien escuchando y se siente a tono con lo que yo voy a preguntar. Pero, por ejemplo, yo pongo agua a calentar, ¿no? Ajá. Y hiervo el agua. Sí. Y cuando el agua está hirviendo la tiro en una taza y ahí le agrego la cucharada o el té ya tiene que ser de algo. Depende, no. El té no tiene que ser de nada. O sea, es agua caliente. Con miel chai. Con miel chai. Ahí va. Y le da un sabor muy, muy rico y está como que se disuelve la miel, entonces endulza todo el té. Y quedan como las partículas muy, muy, muy chiquititas de la canela, del jengibre, que aromatizan mucho y además es muy energético. Ahí va. Yo quiero decirle que hay mensajes. Diga, hay mensajes. Diga. Que se nos va la mañana y vi una aparición por allá afuera. No me digo. No ¿un quiero Sarmiento? Decir nada. No era un Sarmiento. Espere. ¿Qué estoy viendo acá? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué hay? 4 ruedas grandes. Gente. ¿Es un Sarmiento? No sé. Bueno, ahí nos sacamos la duda. Si alguien está viendo un sarmiento como yo en este momento, desde la ventana de la radio, me dice. Buen día. Muchas panaderías ya le ponen pichicata prohibida al pan. Obvio que no es el caso de Panadería Los Hornitos, que usa la harina orgánica producida por el Molino de la Ronca. ¡Vamos! Este mensaje nos lo manda Pato. Sí, Pato, efectivamente el pan y todo lo que producen en la Panadería de Los Hornitos es lo más rico que se come acá en el Valle de Tras la Sierra. Acá también nos dice, respondiendo a la consigna, mi vida es una mierda sin bondi. No. Qué choros estos del Sarmiento, No. ¿Quién dice eso? Pato. No, Pato, la puta madre. ¿Qué más? Tenemos un mensaje de Noé también que dice, muy buen día. Yo vi un Sarmiento. ¿Ves? Me está jodiendo. Florencia. ¿Viste? Sí. Y dice, como reacción e impulso, me emocioné. Muchas caritas de emoticones. Y lo odio. Fue muy contradictorio. ¿Viste? Es una relación tóxica la nuestra con el Sarmiento. Es una relación tóxica y hay que soltarla. ¿Qué más? Tenemos un mensaje de Dalinda que dice, hola, buen día. Con lo que respecta al transporte, es triste. Yo lo sufro a larga distancia porque mis hijos viven en Río Cuarto y yo aquí en Los Cerrillos. Y ya hace bastante que no los veo. Se imaginen ustedes, no es lo mismo una videollamada a tenerlos personalmente. Sí. Pero bueno, Dios sabe por qué estamos pasando por esta situación. Espero que se solucione lo más pronto posible. Suerte con sus programas. Esperamos. Te mandamos un fuerte abrazo, Dalinda. Esperamos que se solucione pronto. ¿Tenemos más? Tenemos más. Tenemos un mensaje de Río Tercero. ¿De quién? Nadia está escuchando, así que nos manda un saludo desde allá. Ahí Nadia y la madre, mire usted. Pero bueno, no participan del sorteo porque vio transporte público en el Valle. No, bueno, pero sí, ¿qué dicen? Les el mensaje por lo menos, o ni siquiera. Es eso, saludos, nos mandan saludos. Saludos, al toque no. Ah, bien, ahí va. Bueno, ¿queda algo más para acá, para compartir? Yo no tengo más mensajes, un mensaje más de Pucci tengo. Buen día, nos abraza fuerte. Pucci ayer arrancó un programa junto a Mónica. Yo los, quiero decir que lo estuvimos escuchando ahí en la casa. Y nada, muy, muy divertido por momentos y muy místico e interesante como en esto de magias brujeriles y cosas así. Esa muda. Pucci estaba nerviosa, qué bola será. ¿Qué dice Pucci? Buen día, las abrazo fuerte. ¡Ay, mamá! sabía que es mi madre en Tras la Sierra. Sí, yo sabía. Además tienen un parecido muy simbólico con los Creo rubros. Que tiene que ver con el pelo, sí. Puede ser. Sí, sí, totalmente. Puede ser. Bueno, Florencia, tenemos mucho para toda la mañana que nos resta. 9:43, nos queda una horita y un poquito más. Bien. Y le decía recién que vi una presencia por ahí. Sí. Yo creo que es Pipo. Yo creo que es Pipo, así que prepárese para su entrada triunfal de siempre. No, yo espero que entre como una persona normal. Una vez tiene que entrar normal. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Que otro sea lo normal. Cómo viene esa frase pegándome en la nuca. Escuche, le traje una canción para reacomodarnos. Bueno, bueno. Le traje a Lido Pimienta. Ajá. Con Lee Sumet. A ver, a ver. Oh my God. Haciendo nada. Todo lo que yo sentí, todo lo que yo viví, de todo lo que presentía, no me queda nada. Por todo lo que yo sufrí, por todo lo que yo aprendí, de todo lo que yo te di, ya no me queda nada. Nada. Nada.

Bueno, hermoso tema, ¿no? Tú se me habías puesto ¿gustó? A bailar acá. Sí, ya las vi muy animadas. Es viernes. Bueno, creo que he tenido una columna un poco más normal. No te tomes el vino, no es para tomar. Ya voy. ¿Qué? Escuché, No ves que te está sosteniendo el micrófono. ¿Cómo te iba a llevar este vino? Esa escena es para. Ahora le saco una foto y voy a subir a las redes. Para que la gente entienda. Ya le saqué una fotito y la voy a difundir por todos lados. Igual queda un secreto. Bueno. Yo quiero decir que simplemente es muy creativo y tiene mucho que ver con nuestros seres, ¿no? Libros, vino. Radio, vino. Y Pipo. Y Pipo. ¿Qué más querés? Sí. ¿Qué más querés? Perdón, no sé qué tiene que ver el vino conmigo. Yo lo estoy distribuyendo entre las madres. Sí, yo le creo. Yo le creo. Porque, sí, el domingo, ¿dónde lo va a estar repartiendo? Después hablamos. Bueno, antes de que se vaya, sí. Le mandan un mensaje a usted. ¿A mí? Sí, a usted le mandan un mensaje desde Nono, Mariana Quevedo, que dice, por fin, nos escucha bien, Florencia. Y que desde la cocina de Reina Mora, en Nono, nos abraza Mariana, feliz de tener nuestra compañía y desayunarse con las selecciones musicales de Pipo. Ah, bueno, pero bien, ¿eh? Buenísimo. Me alegro mucho. Un mimo. Para la semana que viene traeremos otra cocina. Bueno, ¿y me guardo un vino? Le guardo. Sí. Para vos, Floppy. Sí, hoy. Hasta luego. Yo solo quiero que me sigas haciendo bailar, Pipo, todas las mañanas. Bien, todos los viernes. ¿Cómo no? Que ¿cómo? Tenga buen día, Pipo. Gracias. Guarda con si se cruzan sarmientos fantasmales por ahí. Sí. ¿Usted vio alguno? ¿No? Dos vi. ¿Dos sarmientos? ¿Viste? Dos. ¿Viste? ¿En qué parte? Los pozos, saliendo de los pozos para apalala. Los ¿Tan flipado no estoy? ¿Viste? No. Yo tenía razón. Yo no sé. Son como fantasmales. Para mí pasó muy rápido, con esas apagadas yo no llegué a ver si era real lo o vi, no. No lo vi, era verdad. ¿Qué estarán haciendo? ¿Pruebas de freno? ¿Qué? Mirá, no lo que sé. Sea, que, ¿qué? ¿Pero está cerca de volver? No sé. ¿Quiere que hagamos apuestas de cuánto va a estar un pasaje en el Sarmiento desde Los pensar. Hornillos hasta Villa de las Rosas, por ejemplo? ¿Hornillo, Villa de las Rosas? Yo lo había pagado la última vez, creo que 45 pesos. Y de siempre arriba. Y hay que seguir la cotización del dólar. ¿Cuánto estás? 527. No importa cuándo escuchas esto, no importa. Gracias, Pipo. Pasaba el Pipo por ahí haciendo el futuro en nuestras espaldas. Yo le quiero al Pipo en la mesita de luz. Me Yo di también. Cuenta. Que me hable con esa voz, que me diga... Buenas noches, Floripa. ¡El vino! Y me despierta ahí hablando del vino. ¡Qué cosa! Bueno, 10 de la mañana, 11 son los minutos que han pasado. ¿No sabe cuánto me gusta el 11? El 11. Sí, me encanta qué mucho. ¿Qué te parece? Me encanta. Ese sería 13, creo. No sí. importa, igual. Se la dejo pasar. ¿Tenemos mensajes o lo aguantamos? Tenemos, ¿qué quiere hacer? Tenemos un par de mensajes, ya que los nombro, si quieres se los leo. Nos escribe Janina, nos decía buen viernes para todos. Y dice, ¿se puede escuchar muda en algún lado? Porque los jueves en ese horario tengo yo y me lo pierdo. Janina. ¿Janina es de sí. Buenos Aires? ¿O no, no, de chusma igual pregunta. No lo sé, ¿no? ¿Cómo saberlo? Marsh. ¿Y cómo lo anoto yo acá en el sorteo? Pero no está participando en el sorteo. Me pregunta, pero es una porra. ¿Listo? Mayra también manda un saludo acá y dice, buenas chicas, qué lindo levantarse con este hermoso programa musical e informativo, gracias. Por aquí, respecto al transporte, requirió de una organización extrema para acomodarnos con los horarios con mi compa, ya que afortunadamente contamos con un vehículo. Ahí está, ¿viste? Esa es la organización. Y escuche, Sarmiento. Diga. Sarmiento y ya nos vamos con el tema musical. Pero sí. Como para irnos con más data precisa también, sí. Otra persona vio en la recta de los pozos un sarmiento hace 2 semanas. ¿Dos semanas? Boicot al sarmiento, dice Claudia. ¿Viste? Pero hace 2 semanas es un montón. No sé, están pasando cosas muy extrañas. Muy extrañas. Me imagino fiestas de sarmientos cuando nos mandan al hacer la cuarentena, porque veo que ahora se puede circular nada más y nada menos que hasta las 8 de la noche. Sí, oiga, una pregunta. Con esto de que estamos hablando sarmiento. Sí, sarmiento. Por un lado. Sí. Estamos nombrando el nombre de una empresa de transporte público. Sí. Bueno, público. Público, entre comillas. Si el sarmiento es público, yo soy... Y por otro lado, no vamos a tener problemas con eso de nombrar un tanto, ¿no? No, usted confía en mí, yo la voy a defender, no se preocupe. Gracias, Florencia. Déjese llevar. Escúchame, le quiero decir algo más. ¿Quiere que repitamos la consigna para la gente que recién se conecta a Esqueje? Por supuesto que sí, tenemos un sorteo. Si nos responden a la consigna, o sea, el sorteo lo vamos a hacer igual, es respondiendo a la pregunta, ¿cómo es tu vida sin transporte público en el Valle? Y ahí Florencia también agregaba algo vinculado. Yo quiero vinculado. Saber si alguna persona de las que está escuchando vio en los últimos días, semanas, sarmientos. porque yo vi pasar uno, pero fue tan rápido todo, fue tan con las luces apagadas, fue tan sobre la marcha que no pude ni atinar a ver si era real, pero creería que sí. Bien, participan por un sorteo de una miel chai de Ayurveda Córdoba que es producida en el Valle de Tras la Sierra y que está disponible en los locales de Humano. Chai. Bueno, escúcheme, tenemos en breve una comunicación telefónica para el lado del sur, pero ¿le parece antes una música así nos reacomodamos? Me parece, siempre que me invita a escuchar música yo le digo que sí. Bueno, ¿cómo le voy a decir que no? La voy a llevar para Brasil a escuchar a Lineker a los Caramelos. ¿Qué le parece? Me encanta. Le traje Robotización. Conectividad natural. Esqueje. Tallo, rama o retoño de una planta que se injerta en otra o se introduce en la tierra para reproducir o multiplicar la planta. Brotando hasta las 11 de la mañana. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad. Estamos en comunicación telefónica con Seki desde Chacra Sur. Él pertenece a un grupo de vecines que están acompañando a la familia de Delia Jerónimo Polijo desde su desaparición. Recordemos ahí, bueno, Delia desapareció, era una joven, es una joven oriunda de la localidad de La Paz, en el Valle de Tras la Sierra, y desde hace 2 años se encuentra desaparecida. Nos estamos comunicando con Seki. Te saludo, Seki, antes que nada, sí, antes de continuar. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hola, chicos, muy buen día. Escucho muy bajito para tener la comunicación, si se puede subir un poquito la voz. ¿Ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho re bien. Perfecto. Re bien. Bueno, recién decíamos que... Gente de la radio, para la audiencia. Así que bueno, gracias por este espacio para compartir esta charlita. Sí, gracias a vos. Bueno, Seki, venís a contarnos un poco acerca de una rifa que están organizando los vecinos para poder terminar la casa de la familia de Delia. Contanos un poquito más cómo nace esta propuesta, cómo nace esta iniciativa, en qué estado están. Bueno, les cuento un poco, así a modo introductorio, para los que no están mucho en el tema, que la familia es la familia Jerónimo Polijo, se compone de Mario y Modesta, que son los padres de Delia, y los 5 hermanos de Delia, 2 de ellos ya mayores y 3 de ellos menores. Delia, bueno, como se sabe, hace 2 años que la estamos buscando, y la desaparición de Delia tuvo lugar en La Guarida. La Guarida es un paraje que está a 5 kilómetros del centro de La Paz, y es donde viven actualmente la familia Jerónimo Polijo. Delia desapareció en el trayecto de la escuela hacia la casa, trayecto que hacía todos los días, y el 18 de septiembre del 2018, desapareció. Desde entonces la seguimos buscando, y desde entonces un grupo de vecinos, así bastante grande y heterogéneo, nos hemos agrupado, nos hemos juntado para acompañar a la familia en todas sus necesidades. Y actualmente una de las necesidades más grandes, que todavía después de 2 años no está cubierta, es la cuestión del espacio donde viven. No es tanto una cuestión habitacional, sino más bien una cuestión de seguridad física, emocional y psíquica, porque la familia sigue viviendo en el lugar hacia donde Delia se dirigía, que es su casa, cuando desapareció. Sí. Y ese mismo trayecto lo hacen los chicos para ir a la escuela, bueno, más allá que en este momento no es presencial la clase, pero es un camino que hacen cotidianamente para ir al pueblo, para hacer las compras. Es el mismo trayecto que hacía Delia hace 2 años, entonces la familia necesita realmente poder mudarse de ese lugar para poder por lo menos tener esa necesidad cubierta, más allá de seguir intensamente con la búsqueda de su hija. Sí. El estado de la casa es el siguiente. Ellos, con el esfuerzo de su trabajo, habían comprado un terreno dentro de lo que son las inmediaciones del pueblo de La Paz, que está a 5 cuadras de la escuela, lo que es una ubicación mucho más acertada para estas necesidades de las que veníamos hablando. Y se comenzó hace 2 años con el trabajo de la casa. Uh-huh. Justo ellos estaban comenzando con todo esto cuando sucedió lo de Delia. Uh-huh. Y en este momento, con la ayuda de vecinos y con el esfuerzo de ellos de su trabajo, se llegó con los ladrillos de la casa a la altura del techo. Hoy en día requiere una inversión muy grande para poder comprar los materiales. Y estamos haciendo esta rifa porque creemos que es esencial, que es fundamental acompañarlos a ellos en este momento y poder resolver el tema de la compra de los materiales para poder, entre los vecinos, colaborar con ellos y armar el techo de la casa. Sí. Bueno, ahí sé que escuchándote, ¿no? Primero, como rescatar lo valioso del acompañamiento a la familia de Delia en estos 2 años, y también esto que vos narrás da cuenta como de la urgencia también de poder resolver esa situación, ¿no? Esa situación habitacional. En ese sentido, esta rifa viene un poco a tratar de resolver lo que sería la última etapa, según te entiendo, ¿no? Hacer el techo de la casa. Sí, porque también tenemos la confianza, la expectativa en el apoyo de la gente, y creemos que vamos a alcanzar el dinero necesario para hacer el techo y quizás para también poder terminar el baño y algunos detalles de interior, que cuando uno va terminando la obra suma también bastante dinero. Y quiero hacer hincapié en una cosa que constantemente lo hablan Mario y Modesta en cada llamado, en cada mensaje. Todo el tiempo ellos piden, no dejen de acompañarnos, no dejen de apoyarnos. Porque somos realmente los vecinos que nos acompañamos, somos el aire que les queda para seguir adelante con esto, que es una lucha muy difícil. Ellos no tienen noticias de su hija hace 2 años. Y realmente ahora, con lo de la casa, si bien obviamente no soluciona la búsqueda de su hija, por lo menos les da un aire y una esperanza de que las cosas pueden cambiar. Y en tiempos difíciles como estos, poder terminar una casa con la ayuda de los vecinos, me imagino que les hace sentir el acompañamiento. Porque, bueno, la búsqueda está realmente prácticamente detenida por esta cuestión de la pandemia. Inclusive había equipos de rastreo y demás que iban a venir de Buenos Aires y otros lugares que no han podido venir por cuestiones de protocolo. Sí. Y no se sabe cuándo va a continuar. Y ellos están realmente... bueno, en un estado de necesidad que se avance. Así que también hay vecinos trabajando específicamente en esa cuestión. Yo me estoy abocando más a la casa porque, es un trabajo también acompañarlo y uno puede abarcar todos los frentes. Sí, muy importante esto. Perdón. No, termina, por favor, perdón. No, y creemos que es una oportunidad para que todos podamos colaborar, ya sea de manera anónima, comprando una rifa o inclusive donando materiales para lo que es una terminación de una casa, lavatorio, inodoro, canillas, lo que pueda disponer. A veces parece mentira, pero todo suma, hasta una simple canilla, cuando hay que ir a comprar todas las cosas, es una cosa menos que comprar y es una persona más que ayudó, y ellos lo saben, realmente valoran cada ayuda que llega. Sí, más en estos momentos, ¿no?, donde construir está todo muy, muy caro, ¿no? Por ahí quería rescatar esto que vos nombrabas ahí cuando también hablabas del acompañamiento. Nosotros tuvimos la posibilidad de acercarnos ahí a Modesta y Mario y remarcar esto que decías, ¿no? Como las familias que tienen familiares desaparecidos, es muy importante el acompañamiento y la cercanía en ese proceso de búsqueda, ¿no? En continuar con la búsqueda y creer que no, saber que no es solamente, digamos, algo que es marchar y ya, sino que esto es un día a día. Y que en ese sentido, este acompañamiento que están haciendo desde acá, desde Radio El Grito, también lo celebramos y apostamos a que toda la audiencia que está escuchando pueda como también contribuir y acercarse ahí a colaborar. Así que en ese sentido, agradecerles por un lado y por otro que nos cuentes cómo hacer para todas aquellas que quieren colaborar. Bueno, en este caso estamos haciendo una rifa que tuvo un éxito rotundo primero en la colaboración de artesanos y productores. Para lo que son los premios, hay 400.000 premios, todas cosas locales. Así que muchos premios muy buenos, de muy buena calidad. Y bueno, lógicamente se empezó a gestar toda la movida acá en la zona sur del valle, porque es donde nos movemos más que nada nosotros. Y bueno, acá en la zona hay muchos boliches donde se puede comprar la rifa. Pero también ahora pudimos hacer la conexión, y por eso es muy valiosa esta llamada también, y hemos dejado una caja con rifas en la panadería Namasté de Villa de las Rosas, que está ubicada en la calle San Martín. Ajá. La rifa tiene un valor de 100 pesos. Nada. Hoy en día capaz no es mucho, para el que está un poco ajustado es un esfuerzo, pero yo les puedo asegurar que, imagínense, con 25 rifas que se vendan, tenemos todos los materiales para hacer 1 metro cuadrado de techo. Entonces, realmente, cada rifa es un montón. Parece poco, 100 pesos, pero es un montón. Y el que pueda colaborar con más, por supuesto que se puede sentir libre de hacerlo, porque han habido también donaciones más generosas y es un envión impresionante. Porque el número parece muy elevado, pero a medida que van pasando los días y la gente colabora, nos sentimos cada vez más cerca. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo, Sequi, de colaborar y como comprar esta rifa? Bueno, el día 6 de noviembre se va a hacer el sorteo con la primera Lotería Nacional. Uh-huh. Y bueno, está bueno comentar también que se va a hacer todo por medio de la radio comunitaria aquí de Las Chacras, para que sea también un sorteo y la entrega del dinero, el conteo, todo se va a hacer en vivo, se va a hacer de una manera muy transparente. Inclusive se va a transparentar luego en qué se gastó el dinero de la casa. Bien. Entonces esto también le brinda confianza a la gente de ayudar, porque va a ser un, digamos, todo un procedimiento muy muy compartido, y bueno, y también le da un plus al que pudo colaborar, de saber en qué se destinó el dinero. Bien, bueno, entonces hasta el 6 de noviembre hay tiempo para comprar, adquirir esta rifa que se va a estar sorteando por Radio Las Chacras, ese mismo 6, y en ese sentido, todos aquellos que quieran colaborar con esta rifa de 100 pesos por una gran canasta de productores de acá locales del Valle de Tras la Sierra, pueden acercarse a la panadería Namasté, decías vos, y si no, comunicarse por las redes también, me imagino. Y bueno, desde acá de Radio El Grito podemos ver la manera de acercar también algunas rifas y que están disponibles durante la mañana acá en los hornillos también. Seguro. Luego seguro, ahí nos podemos comunicar para ver cómo le hacemos. Hacemos llegar los números y también está bueno compartir, porque la zona norte del valle es muy amplia y no le queda cerca la rosa a todos. También hay una cuenta bancaria habilitada para quienes quieran hacer un depósito, y además quien pueda y quiera compartirlo con gente de otros lugares, también le da la posibilidad de hacer una de colaboración. De una que sí. Seki, ahora le vamos a compartir el flyer a la radio para que ustedes lo puedan divulgar, si quieren, por las redes, para que el que quiera optar por esa vía de colaborar también lo pueda hacer. Dale, sí, ya lo hemos estado difundiendo por las redes del Grito, de todos modos no viene de más reforzar ahí nuevamente. Así que, Seki, te agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica. Estamos convencidas de que se va a llegar a hacer ese techo. Y bueno, invitamos a todas a colaborar, ¿no? A seguir colaborando con la familia de Delia y poder garantizar ese hogar, esa casa para todas las niñas. Buenísimo, chicas. Muchísimas gracias por estar, por acompañar. Y bueno, es un acompañamiento que hacemos entre todos, así que cualquier cosa además que tengan para donar, que sea de construcción, no duden en consultarnos porque todo suma. Bueno, un abrazo para vos, Eki. Bueno, muchas gracias. Pasaba por allí Seki, vecino de las Chacras Sur, contándonos sobre esta rifa para terminar la casa de Modesta y Mario, la mamá y el papá de Delia Jerónimo Polijo. 10 de la mañana y media. ¿Dije y media? No. 10 de la mañana y media. Qué distraída. 30 minutos. Eso, gracias. Voy de vuelta, para que voy de vuelta. Dale. 10 de la mañana, 31 minutos ya le han pasado a este viernes 16 de octubre. Con un lindo solcito por fuera. Nos queda media hora de programa. Volvemos a repetir las vías de contacto. Te podés comunicar al 1557-6173. Y si respondés a la consigna de si viste un sarmiento hace poquito por la ruta 14. O cómo es tu nueva vida, ¿es? ¿Cómo cambió tu vida? ¿Cómo era? ¿Cómo es tu vida sin transporte público en el valle? Transporte público me hace mal, no mientan. Ya estás participando por una miel, decilo vos que te encanta. Chay. Me encanta. Bueno, nos queda un montón. Nos queda la comunicación telefónica con el Centro de Estudiantes de Nono, de la mano de Olivia. Uh-huh. Y nos quedan un montón de cosas. Bocha de cosas para comentar de lo que van a estar sucediendo. Por ejemplo, ¿sabe que hoy, aquí, a partir de las 16 horas? Hoy, a partir de las 16 horas. ¿En el pueblo de los hornillos? En el pueblo de los hornillos. ¿Hay feria? ¿Hay feria? Hay feria. No me diga. Y el domingo. Sí. No me diga. ¿Vio? Yo te lo digo. Bueno, bocha sí, de cosas. Ferias que están multiplicándose y floreciendo de por todo el valle. ¿El domingo? Feria en los hornillos. Y además, empanadas. ¡Sí! ¡Ay, cómo nos leemos la mente! Sí, empanadas. ¿Para acompañar con este vino que está haciendo el sostén o no? No, sí. Si sacamos, se cae el micrófono, sí. Pero le consigo un vino al toque. Si no, lo llamo a Pipo. 0800 Pipo, vino a las 24 horas. Si quiere, vamos con una música y nos reacomodamos para contar todo lo que queda. ¿O quiere que charlemos ahora? Vamos con una música. Bueno, escucha, ¿está para bailar mucho o para medio para fumarse un cigarro así con cara de nostálgica por la ventana? Vamos a bailar mucho, pero ¿qué? Bueno, puede ser. Ahora que llovió, me hago la canchera y te pongo Fuego de Bomba Estéreo. Love it. Los frutos son infinitos. Esqueje. Sonaba fuego de Bomba Estéreo ahí en el aire del grito. Tenemos, decíamos antes de irnos con este tema musical, que tenemos muchas cosas todavía. Entre ellas, bocha. Una lectura de mensajes, porque yo, vos no te lo vas a poder creer, yo ya estoy cada vez confirmando más que no se trata de fantasmas, sino que se trata de una realidad de Sarmiento circulando por ¿viste? El calle detrás de la sierra. ¿Qué? ¿Qué? Ahí nos manda una foto, Jimena, Jime. Sí, sí. Jime acaba de ver caminando. Obviamente, porque no es que los sarmientos están parando. Caminando por acá por los hornillos, acaba de pasar dos sarmientos. Dos bondis. O sea, Jimena está respondiendo las dos consignas en una sola respuesta. Uno, cómo resuelve el no transporte público caminando. Y la otra es que hay. Yo le quiero dar 3 votos para que se gane la miel. ¿Puedo? Bueno. ¿Se puede? Ya está, ya se la ganó. Así es. No sé. Creo que la gente nos va a... Leti también nos manda un mensaje, dice: hola, esquejas, revelación en el programa de las mudas ayer. Así que ahí un guiño, un saludo para las mudas. Puchi no tiene nada de muda. No, pero rarísimo. Mudas no se refiere al mudas, no están muy mudas las chicas. Ahí va. Están es, como más... que, es como que me digan que Floripa retranqui. Claro. O que habla despacio en la radio. Claro. Eso no. Qué bueno que están brotando hermosos programas en el grito. Saludos a todos. Leti nos manda saludos. Leti. Si nos estás escuchando y querés participar del sorteo que estamos haciendo de una miel chai, podés comunicarte con nosotras y contarnos vos si has visto, primero si has visto bondis dando vueltas, colectivos circulando por el valle y cómo resolviste el transporte en medio de esta pandemia. Ahí a eso teníamos dos mensajes más, uno de Momo y otro de Adri. Momo celebra, dice: qué bueno que sequen el tema, no entiendo cómo es que llevamos todo este tiempo sin transporte público. Yo tampoco, Momo, la verdad. Nos están manipulando, dividiendo. Se está jerarquizando la movilidad. O se cuenta con vehículo propio o con la plata para poder pagar un remis. Sí, o con las patas también, ¿no? O con la plata para pagar un remis. Es una situación abusiva, a mi entender. No podemos seguir tolerando la naturalización de este tipo de accionar por parte de las instituciones que están para defender los derechos de quienes vivimos y habitamos estas zonas. Unión vecinal nos hace fuertes por el agua, la libertad de movimiento, la alimentación saludable y la información popular. Abrazo grande y libertaria. Sí, Momo, yo creo que Unión vecinal es la que nos está haciendo falta para ver cómo resolvemos este transporte también. Pero, ¿cuál es la cantidad de frente que hay que abarcar? Ay, le quería... ni le quiero contar. Le leí el mensaje de Adri que quedaba ahí también. Sí. O, diga, ¿qué quería decir? No, para qué lo... No, hay cosas que no se pueden decir a nadie. Bueno, no las diga entonces. Buen día, por la consigna, dice Adri. Al tener móvil y no depender del colectivo, me es más fácil moverme. Pero ha pasado de tener la camioneta rota y para ir de aquí para allá a hacer dedo. Hay que conocer mucha gente para que te levante. Y se ríe, porque si no, te pasas mucho tiempo en la ruta. También me la paso llevando gente que va a pie para todos lados. Parece un volver al pasado donde la gente caminaba porque no tenía vehículo. Ahí tenés. Florencia, no vale 3 votos. Yo me fui caminando a San Javier cuando no tuve la motito disponible, dice Noé. Nah. Bueno, dale 4 votos a Noé entonces. No, espere, ¿qué está sumando usted? Está sumando cualquier cosa. Estoy regalando todo porque es viernes. Bueno. No me desde importa las nada. Chacras Norte es que camina Noé hasta ahí está San Javier. No, imagínese lo no que le es creo. Eso. La conozco, no le creo. O sea, discúlpame que te diga. No entre en intimidad. No, es que no le creo. Igual no sí hasta Los Pozos, ¿vale? De Hornillo a Los Pozos lo dice, ¿vale? Mentira, yo la alcé a usted cuando le vi caminando. Nah, qué bolacera, usted ni estaba en el barrio, creo. Sí, ya ni me acuerdo. Bondis pasar, pero vacíos, son como fantasmas, agrega el Adri. Y ya esto es una comunicación whatsappera, ¿no? O sea, yo digo algo y la gente responde. Espera, porque quiero volver un poco al mensaje que mandaba Jime Posta, que estaba respondiendo las 2 consignas en una. ¿Sí? Ella mandó una foto de los Sarmientos aquí, en la Cuesta del Ciego, hace... Segundos nada más. Uh-huh. No lo puedo creer. No lo puedo ni empezar a creer. Bueno, mire, Martín sí. Dice también, responde la consigna, dice, yo vi uno, pero iba vacío. Resolví coordinando con amigos y amigas de ir a algún lugar. Siempre gracias a un par de compas de la radio que me dieron unas manos varias veces. Y yo ando con moto también para trasladar a alguna. Así que bueno. Ahí también eso, ¿no? Como que esta instancia de poder hablar públicamente desde el grito, con el grito, con toda la audiencia y con quienes habitan acá en el Valle, es un poco empezar también a incomodarnos cada vez más con esta situación, ¿no? Digo, ya han pasado 7 meses que estamos sin transporte y que estamos resolviéndolo como podemos. Hay cosas muy solidarias que se han hecho como esto, ¿no? Grupos de WhatsApp en los cuales uno avisa cuando sale de un lado para otro. Hay grupos de WhatsApp incluso. Hay grupos de WhatsApp, por eso decía ahí bien eso, que hay grupos en los cuales uno avisa si va de un lado para el otro, otro dice, che, necesito ir a tal lado, alguien va, y relativamente lo vamos resolviendo como podemos, pero la realidad es que es una situación muy injusta. Momo lo nombraba también ahí, se ha jerarquizado esta cuestión de cómo transportarnos, y necesitamos urgente una solución. Tengo un par de cosas para decir, pero están completamente inconfirmadas. Quiero habilitar una sección en Esqueje que sea... El rumor. La falsa noticia. El chisme. No, espere, no mezcle cosas. Una cosa es falsa noticia, fake news y todo eso. Sí. Otra cosa es el rumor. Bueno. Que yo a los rumores y a los chismes, ya lo decía el otro día... Me encantan. No sé si me encanta, pero creo que es parte del saber popular que hay que prestarle atención, hay que escuchar atentamente... confirmar antes de lanzar eso, pero si usted avisa que esto es un rumor, bueno, voy. Yo la dejo. Atención, gente que está al otro lado, se viene el primer rumor. Primer rumor. ¿Está preparada? Es rumor porque no tenemos la confirmación en este momento aquí en la mesa de producción de Esqueje. ¿Qué va a salir? Pero usted sabe que se está preparando el salón comunal de aquí de nuestro pueblo de Los Hornillos con 12 o 13 camas para pacientes con COVID. ¿Esto es un rumor? Esta es la confirmación de la inconfirmación. ¿Usted sabía ese dato? Confundiendo. No lo sabía. Bueno, ahora vamos a investigar. Rumor número 2. Espere. Déjenme acomodar con lo que acaba de decir. ¿Qué me está diciendo? ¿Que hay 15 infectados de COVID acá en el No, estoy diciendo que el pueblo... Y que nos vamos a morir todos. No, paranoia. Estoy diciendo que dicen que en el... Salón Comunal de Los Hornillos. Sí, Salón Comunal de Los Hornillos. Acá. Ajá. Donde pasó el Sarmiento recién. Hay un par de camas para les vecines que caigamos infectades con COVID. Uh-huh. ¿Me entendió? Sí, creo que sí. Bien. Rumor número 2. No, tranquila. Abrázala, por favor. Rumor número 2. Hay fecha de reinicio de tempo. Estoy armando comillas con mis dedos para la gente que está al otro lado. Sí. Temporada turística en el Valle de Tras la Sierra. Sí. Hay fecha. Sí. ¿Quién dice esta fecha? ¿Qué? ¿De dónde me saca todas estas cosas usted? Su cara de confusión solo me emociona para seguir diciendo cosas. Espere, temporada turística, estamos hablando de un verano donde se abriría la circulación sí. hacia todos quienes quieren llegar al Valle de Tras la Sierra. Yo me voy a pasar Año Nuevo a La Rioja, ponele. No te creo, Florencia. Sí. No. Hacé no. tus maletas que nos vamos. Espere, ¿qué fecha me sí. estás diciendo? ¿Qué fecha de qué? El 1 de enero del 2021. Arranca el año 21. Sí, el primer día del año que viene queda habilitado. Supuestamente un poco antes, como que ahora en noviembre. O sea, en noviembre son dos días. No, no, usted me está confundiendo. No, no podemos hacer estas cosas en la radio. Rumor número 3. Ay, me lo olvidé. Bueno, yo tengo el rumor número 3. Sí, venga. El rumor número 3, Betos lanza este rumor. En realidad es como ese plano del rumor chisme. Por lo que me llegó. Viste, me encanta, García. Por lo que me llegó. No te haces responsable. El Sarmiento circulando por el valle estaría haciendo encomiendas. Ah, qué aburrido. A mí me divertía más la idea de que estaba probando los frenos. Pero mire, si quiere usted transportarse de un lugar a otro, se envuelve en una caja. Soy una encomienda. Se convierte en encomienda. Me acordé del rumor número 3. A ver. Vuelven los micros de larga distancia. No, ¿qué está diciendo, Florencia? Con la confirmación de la inconfirmación, vuelven los micros de larga distancia. Sí, ¿cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, no puedo contarte todo. ¿Vamos a poder pagarlo, además? Sí, ¿cuánto me puede salir a Dolores? ¿700? ¿750? Y dale. ¿Nos fuimos? Con un mensaje más. Bueno, dale. Que acá Gus lo tiene como pregunta, no sé si es rumor. Dice, ¿pusieron camas para los turistas en la comuna? Quizás. Estamos averiguando. Escúcheme una cosa. La escucho. Usted sabe lo tarde que es. Sé lo tarde que es. Sé que todavía nos queda la comunicación telefónica con Olivia, que es parte del Centro de Estudiantes de Nono, en esta columna de Jóvenes del Valle que tenemos para compartirles todos los viernes. Así que vámonos con otro tema musical que seguramente tiene ahí preparada en este viernes, que siempre me hace bailar un montón, y después a mí se me cansan las piernas. Un dilema que no es mío, una lágrima ajena, unas palmas que no sirven, un sinfín de palabras que no llegan, el caos de los que sueñan, el silencio de los que hablan, el camino que te acerca y que te aleja, y una canción que no dice lo que piensa. Que no es mío, una lágrima ajena, unas palmas que no sirven y un sinfín de palabras que no llegan, el caos de los que sueñan, el silencio de los que hablan, el camino que te acerca y que te aleja, y una canción que no dice lo que piensa. La parodia del amor, las plantas de los pies en otro lado, la bisagra de la vida que uno lleva, las tardes, los domingos y las manos, las mentiras, el soborno y los amigos, los pianos que te cuentan otra cosa, la sonrisa, no sabes sobre idiomas, en lugar de un nunca más un por ahora. Que se mezclan con tus ganas, un sinfín de anhelos raros que parece que no sabe cantarlas.

y lo que sí sirvió para conectarnos con otras escuelas de Córdoba. Ajá. Y eso estuvo bueno. Y después tratamos de hacer un par de torneos, pero no, me parece que no es así como algo que sirva mucho. Y nada, tratar de estar en contacto con los estudiantes y con los profesores y que no, nada, que no nos avasallen con tareas. Uh-huh. Y con cosas que son medio como para zafar en realidad, y para que como que la educación se mantenga, pero que no, no sé, son medio tiradas de las patas. Está bien. Bueno, Oli, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Ahí, por supuesto que siempre celebramos tener la voz de los centros de estudiantes. Y bueno, quedan unos cuantos programas más donde nos vamos a estar comunicando ahí para abordar otros ejes, otros temas, otras problemáticas que ustedes están atravesando y que quieren compartir, por supuesto, con la audiencia. Te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias. Que tengas buen viernes. Adiós. Pasaba allí Olivia, ella es parte del Centro de Estudiantes del IPEM 135 de Nono. Bueno, contando un poco acerca de cómo vienen atravesando esta pandemia. Escuchame una cosa, son las 11 de la mañana y nos pasamos dos minutos. ¿Vamos con el sorteo? ¿Hay más mensajes? ¿Qué sí, quiere hacer? Vamos, yo le propongo lo siguiente. A ver. Viernes. Viernes. De acá nos vamos al río. Ah. Sí. Sí. Pero antes de eso, tres cosas. Sí, a ver. ¿Sorteo? Sí. No, dos cosas. Perdón, no, dale, dos dale. Cosas, sorteo y contarle tres cositas que tengo sobre rifas y cosas por vamos, el estilo, vamos. Recordar. En primer lugar, tenemos un flyer que nos llega acá que se llama Unidas por el Duende, Unidas por el Duende, un sorteo solidario que se está haciendo en Villa de las Rosas el sábado 17 de octubre. Va a haber diferentes puntos de venta. Esto no sé si, no queda muy en claro, por ahí puede estar bueno que después nos aclaren para difundir por las redes. Nos mandan los puntos de ventas con la idea del sorteo, pero no queda claro si el sorteo es el sábado, o sea mañana, o si es a partir de mañana. Los puntos de venta de las rifas, para recordemos, el duende ahí se quemó la casa de uno de sus, de las personas que lleva adelante este espacio, digamos, de alfajores tan ricos, de esta Ajá. venta de alfajores tan ricos. Así que se están juntando dinero para poder contribuir a recuperar parte de la casa. Ajá. Los puntos de venta son el Duende, la heladería Hanna, el Rocío, ferretería Domi, panadería Amanecer de los Pozos y Caminos de Cura. Así que todos aquellos que quieran participar y ser solidarios con esta rifa y con esta situación, pueden acercarse a esos puntos de venta a comprar una rifa. Yo le quiero contar, además de que hoy hay feria aquí en Los Hornillos a partir de las 4 de tarde y que el domingo a partir del mediodía también hay feria en el pueblo de Los Hornillos, hay una una venta de empanadas. Uh-huh. Esto es para la editorial Tierra del Sur, de aquí del espacio comunitario La Ronca, que precisan conseguir una impresora. Sí. ¿Estoy bien? Sí. Sí, una impresora. Es, bueno, decías vos bien, Libros Libres es la consigna. Ahí va. Y busca conseguir el dinero para comprar una impresora para seguir difundiendo libros. Obviamente que si alguien está escuchando y tiene también la posibilidad de comunicarse con la editorial porque tiene alguna impresora, no sé cuáles son las características particulares que tendrá esta impresora, pero bueno, todo tipo de colaboración hacia la imprenta, hacia la editorial, está como más que bien recibida. Empanadas caseras, 350 pesos la docena. Una ganga. Nada, carne, pollo, verdura. Va a haber dos posibilidades. O se puede retirar en la plaza de en la plaza principal de Los Hornillos, donde va a estar sucediendo la feria, sí, desde el mediodía. O si es acá dentro del pueblo, te lo pueden llevar hasta tu casa velozmente. Divino. A la docenita de empanadas. Entonces, divino. Quienes quieran comprar una docena de empanadas o más, se pueden acercar acá o comunicarse, digamos, por las redes de la editorial o con alguna compañera de la editorial. Es un planazo, o sea, rescatar las empanadas y te vas al río. Uh-huh. Corta. Podés reservar al 1555-6599. Ese es un número que está habilitado. 6599. Es un número que está habilitado para el encargue de empanadas este domingo para beneficio. Ayuda a la gente aquí de Editorial Tierra del Sur, la imprenta que funciona en el espacio comunitario La Ronca. Bien. ¿Algo más? Una más, sí, también, bueno, esto está sucediendo en todo el corredor del Valle de Tras la Sierra, ¿no? Pedidos de solidaridad, pedidos de colaboración. En este caso también se está pidiendo donaciones de herramientas para la compra de equipos para prevenir y combatir el fuego, que no se detiene. Así que ahí desde Vecines, Amigues de Luyado Ecológica, Vale, que es este grupo que se tengo entendido que se conformó a partir de toda esta última situación de incendios en el sur de Luyaba, en el sur, digamos, del valle en Luyaba. Están recibiendo herramientas, ahí también vamos a estar por las redes del Grito difundiendo esta información con una cuenta bancaria que hay para poder colaborar también y seguir estando alertas y organizadas para cuidar la vida y el monte. Me gusta. Bueno, nos vamos, por favor. Sí, sí, sí, sí, nos vamos. Tenemos el sorteo. Vale. Sorteo por una miel chai de Ayurveda Córdoba, que está producida acá en el Valle de Tras la Sierra, específicamente en Las Calles, y que está disponible en el local de Humano de Villa de las Rosas. Así que, exquisita cuestión para energizar ahí esas caminatas ruteras que tanto tenemos que hacer ante situación pandémica sin transporte público. Florencia, ¿usted Débora. Tiene ahí el listado de toda la persona, todas las personas que han participado? ¿Cómo es esto? Sí, espere que necesito respiración. Bueno. Tengo, no sé si la última persona que tengo anotada es el Beto. Sí, Beto es de la última persona. Bien, bueno. Tengo, ¿quiere que se las nombre o qué? Las nombremosla como usted quiera. No, no sé, pero yo ya las anotó para el sorteo o qué. Usted las tiene anotadas ahí. Sí, pero usted tiene la página de sorteo, ¿o no? Pero yo no las anoté. Ah, bueno, entonces, ¿a qué? Usted se llevó la lista. Bueno. No, mire, vamos, Marte y Mercurio retrógrado nos escúchame van a hacer una mal. Cosa, necesito ordenar, recuperarme, voy a subir un poquito la cortina, bueno. Me acomodo y vamos con el sorteo. Por favor, póngale ¿no? números ahí, yo le digo. Bueno, dale. Vamos. ¿Quiere hacer tiempo mientras yo cuento? Sí, si quiere le puedo contar. Vale, yo te dejo ahí. Me deja el micrófono abierto. Sí, así que atención. Bueno, hoy nombramos que era el día, es el Día Mundial de la Alimentación. Y yo justo hoy invito de paso, mientras acá Florencia va ordenando la lista de les sorteades, que hay un texto que escribimos hace no tanto tiempo que se llama Al mal desarrollo, buen vivir, que fue un trabajo en conjunto con la Cátedra de Soberanía Alimentaria, con Marcos Filar de ahí. Y que hay una lectura bastante rica vinculada a esto que nombraba también la primera entrevista de la mañana por toda esta situación del trigo transgénico que quieren ponernos en nuestro pan de cada día. Allí pueden obtener información vinculada a esto de ser comensales y a los derechos de la alimentación que toda persona tiene que tener. Ahí va. Ya estoy lista. Sí. Cuénteme. Número, hay 17 personas que están participando por la miel. Ay, ¿por qué suspira así? Porque necesito suspirar. Está bien, está bien. ¿Quiere decir un número del 1 al 17? Bueno, vamos a decir el 13. 13. ¿Qué le parece? No la podés creer. A ver, ¿quién se ganó la miel chai? La miel chai se la ganó una persona que mandó un mensaje que no respondía a la consigna. No, no, pero otra vez siempre. ¿No la nombro? No. ¿Volvemos a sortear o qué? O se la damos igual. ¿Cómo es? ¿Escribane? No, y si ya la notó, ¿para qué la notamos? La ganadora de la miel chai en este viernes 16 de octubre es Leticia. ¡Sí! Leticia, te acabas de ganar una miel chai. Bien, bueno, Leticia, la podés pasar a retirar, la podemos traer para acá o ahí coordinamos después del programa para que la retires por acá por los estudios del Grito o directamente en el local de Humano de Villa de las Rosas. Me encanta. 11 y 11 voy a decir, aunque son 11 y 10. ¿Nos vamos? Por nos favor, vamos. Que quedan un montón de cosas por hacer en este día. Nos vamos en este viernes, bien. Hay que ir al ferry, hay que ir al río, hay que buscar, averiguar qué pasa con el transporte público, terminar no, increíble. Casas, y también hay que trabajar, no se olvide de trabajar, que hace trabajamos nosotras. Siempre trabajamos un montón, demasiado trabajamos. Bien, bueno, la voy a hacer bailar, así nos vamos bailando mucho como me gustan a mí los viernes, ¿qué le parece? Claro que sí. Le traje un pedido de el compañero Eric, me mandó a buscar esta canción, me dijo, si cerrás con este tema, estalla. Así que nos vamos de la mano de Los Ángeles Azules con Pablito Lescano de Damas Gratis haciendo La Cumbia del Infinito. Buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes.